Último y al aire libre. Consigue tus entradas en festivalondas.com. Desde que tengo internet en fibra óptica de Claro, ahora toda mi familia se la pasa en mi casa. Advertencia. Llevar internet de 900 megas puede generar invasión familiar. Claro no se hace responsable de eso. Pero sí de darte la posibilidad de escoger una app de video entre Netflix, Wimplay, Amazon Prime y Disney Plus para que tengas el entretenimiento que quieres. Escríbenos al 311-200-000. Oferta válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Precio regular del servicio, 89,900 pesos. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. Ven a Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en expoartesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Para celebrar que estamos nuevamente juntos y pasar a saludar también a Carolina porque quiere irse con una canción para cerrar esta primera hora que suena también hace rato, no la escuchaba Marion, la canción es The City. Perfecta, también un abrazo para Diego, para Edgar, para Claudia, para Cristian, para todos los que están a esta hora conectados con La Nación. Hola. También que me da no solamente de regresar de vacaciones, sino encontrar en la mesa de trabajo a mi colega y mi amiga. Mira, nos debíamos esto. Nos debíamos. Llevamos 9 años esperando este momento. Esta oportunidad que nos dan como familia. Ay, puro Hola. Amor. Ah, mira. Oye, se cumplió. Qué bien que volvieras, porque la gente en redes sociales ya estaba muy preocupada. ¿Qué pasó con Diana? ¿Dónde está Diana? Y yo siempre decía, está en algo que se llama vacaciones. Sí. No sé si lo conozcan el término. Un periodo, ¿no? Un periodo que se da legalmente. Mira, entre las paticas de la cámara veo la cara preciosa de Cris. Mira qué voz bella la sangre tuya. Sangre nueva. Ay, mira, colágeno. Vamos a... ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenida de vuelta. Oye, qué bueno gracias, tenerte qué por acá. No, qué dicha volver también. Cata, ¿cómo te veo madrugando? Súper bien. ¿Sí? Yo pensé que iba a tener problemas porque no, estuve los últimos 9 años en la noche y nunca madrugaba a nada. Pero me dio tan bien, me levantó tan contenta. ¡Ay! ¡Ay! Mira, creo que ya llegué bien. A una edad, o no sé si es resignación no, o qué. No, resignación, el cuerpo lo agradece. El cuerpo termina agradeciendo mejor la madrugada que la trasnochada. Ay, sí. Con el tiempo. Ahora, los viernes sí me cuesta un poquito más. Y es como, claro. Es el último día. Ahora vas a entender porque los jueves me dan como me dan. Es que Diana los jueves enloquece un poco. Un paquete así. Y se pone a hacer chistes y como que se desconecta. ¿Sí? Y entra en lapsos. Es muy divertida. Sí. Sí, me pasa porque tengo todo el cansancio de la semana, pero no es viernes. Entonces claro, uno se pone como chinchoso. Sí, pero como chistosa. Sí, sí, es sí. Es raro, es raro. Sí, sí. ¿Y tú qué tal eres madrugando, Chris? No, horrible. Yo no soy como tú. Yo nunca he madrugado en mi vida. No me gusta. Tiene voz de sueño. Pero, no, no, no. ¿Cómo así? ¿De verdad? ¿Tú dices? No, no. Pero me ha gustado. Me ha gustado porque me rinde más el día. Puedo salir, hacer otras cosas. Bien, con luz. Sí, con luz. Me gusta. Me gusta. Sales me de noche, pero entras a tu casa con luz. Exacto. No, salgo de día. Muy bien, perfecto. Sí, ah, tú sí. Sí, es tú no. Es que tú te levantas a las 3 de la mañana. Estás loca. Mira, me puse a ver The Morning Show y los presentadores se levantan a las 3:30. Yo dije, mira, no estoy sola. Así que qué dicha y qué dicha pues empezar también esta temporada con Mañanas y con ustedes. Es un honor para mí compartir mesa de trabajo. Ay, para mismo. Nosotros también. Ah. Mira, yo estaba diciéndole a mi mamá justo anoche. Señora. Y dije, como tengo ansiedad de mañana porque llega Diana. Y ya llega, o sea, ya está el papá y la mamá de la radio. Y aquí estamos los pollitos aprendiendo ustedes. Los niños. Sí. Lindos, no, Cata, 9 años. Ya era hora. Este mes cumplen 9. Yo cumplí 9 años en agosto del año pasado. ¿No es noviembre? No. ¿Yo por qué te tengo a ti? 26 de agosto. Bueno, ya 9. Y entonces, pueden seguir pidiendo sus canciones. Y llega esta voz, Just Stone. El amor platónico de Jules, de Julio César Escobar. Super Duper Love. Si están enamorados, si quieren alguna canción, arroba la X más música, los leemos. Yeah. Are you digging on me? Yeah, yeah. I'm digging on you now, baby. Yeah. Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah. Wait a minute, wait a minute. All the time I knew that you loved me. Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah. Wait a minute, your love. Esta es la X. Ahí está Training Season, esto hace parte de su Radical Optimism. Vamos a tener a Dua Lipa, por supuesto, este viernes acá en la ciudad de Bogotá, para que esté muy pendiente. En Easy los martes se disfrutan con toda, aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos, ACEP, MAVE y MIDEA, pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale, válido todos los martes hasta el 30 de noviembre del 2025. Aplican términos y condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Muy bien, vamos a hablar de partes de películas. Yo no sé si ustedes son fanáticos o les gusta la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y así, miles de partes de películas. Yo no soy muy fan. Yo a veces creo que ya después de una segunda, tercera, es como, ¿y para qué la alargamos tanto? Ah, pero pues hemos tenido casos de mucho éxito. Es verdad. Por ejemplo, para muchos, El Padrino, la segunda es mejor que la primera. Sí. Exacto. Por ejemplo, Harry Potter, que tuvo una gran saga, toda fue muy buena de principio a fin. Sí, sí. Pero ya hay otras en donde uno dice, tal vez no estuvo tan chévere, tal vez era un poco innecesario. ¿Tú qué piensas de la que viene? Que es innecesaria. Exactamente, la gracias. Momia. Te agradezco por eso. ¿Cuál es qué parte? Vamos para La Momia 4. Imagínate. Y resulta que estuvieron hablando con Brendan Fraser y él estuvo en una entrevista acerca de esta película. Y hablando de que está listo para su regreso. No sé para qué quiere regresar. Ahora, no sé, ¿ustedes se vieron La Ballena? Sí, The Whale, no sí. No he sido capaz, no. Uy, es espectacular. Es difícil. Es difícil de ver, sí, no es tan fácil. No es fácil. Es incómoda. Es bien compleja, No sé si recomendársela. Pero sí, no, yo sí creo que sí vale la pena, porque hay un trabajo interno de Brendan Fraser en su personaje que es un poco tétrico, o sea, es muy triste verlo, pero yo creo que es un ejercicio muy interesante. A mí sí me gustó mucho Brendan Fraser, entonces, por eso se ganó un Oscar. Ahí lo bueno es que tú ves que es un gran actor y que puede llegar al tipo de la momia. Lo es, pero pues también depende de quién escriba la película, bueno, sí, guionistas, etcétera. El caso es que el actor confirmó recientemente que es un hecho que va a volver a la franquicia. Uh-huh. Esto lo confirmaron Variety y The Hollywood Reporter a inicios del mes. Y es que ya se encuentra en proceso de desarrollo. Él dice que lleva 20 años esperando a regresar. A veces los sueños duran eso y la paciencia también, así que le decía, ¿ustedes irían a verla? No. No, yo no he visto ni la primera momia, la verdad. Ah, no. Ay, a mí me gustaba la primera y la segunda. ¿La primera momia es donde salió un poco de escarabajo? Sí. Ah, ok, bueno, entonces sí la vi. Creo que vi, fue como el spin-off que era como la de La Roca, la de Dwayne Johnson, que era como el Rey Escorpión, una vaina así. Ajá. Esa sí la vi. Entonces, ¿fecha? Fecha no tenemos todavía. Okay. Él solo dice que lleva 20 años soñando con eso, que estaba muy entusiasmado y dice que en los próximos meses van a empezar las grabaciones de La Momia 4. Muy bien.

Asegura tu carro y aprovecha el Black Friday en Sura.co. Compra el seguro de autos de Sura y recibe hasta 300 mil pesos en tu cuenta Nequi. Cómpralo en Sura.co o contacta a tu asesor. Sura, asegúrate de vivir. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Perder tiempo en un trancón y llegar tarde por culpa de los mal parqueados es tan molesto como que te salga un pelo en la sopa. Que parqueen en la calle, eso es tan molesto como cuando se me quedan las llaves dentro de la casa o dentro del carro. Carro mal parqueado es tan molesto como un barro en la frente. No obstaculizar la vía sí está en tus manos. Estaciona en sitios autorizados y permite que la movilidad de Bogotá fluya. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know my love is so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, my little heart to give, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something. De él, ¿no? O sea, siento, ¿cierto que ¿cómo? Está como otra vez? Yo es que estoy de vacaciones todavía. No, él ha estado... volvió a salir? ¿Ha vuelto? Sí, pero yo siento que nunca más volví a saber de él. No, sí, él todavía anda ahí. Lo que pasa es que sigue promocionando su más reciente disco. Está sigue de gira, dando ¿no? volteretas por el mundo. De volteretas por el mundo. Así está bien. Con su gira de volteretas. Mire más allá de Europa y descubre a Dubai. Reserve hoy en emirates.com, que presenta la siguiente sección en la X, y nos vamos con nuestra pregunta del día. Y está chévere porque Alejandro la dejó lista desde yo ayer. Wow. Y él quiere saber, ¿cuál es el disco que más veces ha comprado en los últimos 20 años? Porque dice que muchas veces a los melómanos les pasa eso. Claro, que sale la edición, es que son tramposos. Ajá. Porque entonces sacan la primera edición que salió en el 95, ya. Tres años después sacan con la 2B, la misma que le subieron. O la Deluxe. 10 años después, tapa dura. Con un cuadernillo nuevo. Sí, exacto. Con colores. ¿Te ha pasado? No. Mira, yo voy a confesar una cosa. ¡Ay, Dios santo! Tengo miedo. Yo soy una persona que desde que lo digital está, desde el MP3, no volví a comprar discos. Yo no volví a comprar discos nunca más. No tengo discos en mi casa, solo tengo dos. A ver. La banda sonora del Cuervo. ¡Ay! Porque... ¿eh? Y la Live de Daft Punk, porque es una edición de tapa dura No esperaba menos de ti. Te agradezco porque tampoco tengo dónde oírlo. Pero un vinilo, no un CD. No, CD. CD. Exacto, porque ya nada viene, los computadores ya no vienen con unidad de CD. Yo no tengo equipo. Los carros tampoco tienen. Entonces es de colección. Entonces yo confieso que no. Lo cambio un poquito con libros, sí me ha pasado que he repetido por ediciones, tapadura, con Harry Potter me ha pasado. Claro. Es que uno va a la casa de Diana y ella tiene una gran biblioteca. Te agradezco. De un montón de libros que ya ha leído, otro montón que tiene que leer, porque más o menos a la semana se compra uno, dos, una cosita, una compra hormiga. Mira lo importante que es la lectura en nuestras vidas, nos construye. Yo sí tengo un par de discos repetidos, pero porque pero me los han regalado. Ah, ok. O sea, porque a veces uno no sabe que lo tiene y lo compra. Exacto. No. Sí, yo colecciono CDs. A mí me gusta hacerlo. Porque yo fui de la era del CD. No, y está bien. Ustedes son hijos entonces, del CD. Entonces, yo compré el CD del Fine Line de Harry Styles. Uy, qué buen disco. Claramente. Después, aquí llegó un vinilo del Fine Line de Harry Styles. Bueno, bien, está bien. Y yo dije, me lo llevo porque está lindo. Yo tengo un par de vinilos como de colección de mis discos favoritos. No, tampoco tengo donde ir. Está bien, no importa. Recibo tornamesas. Ahí está, llega la oportunidad crisis. Pero, tiempo después, un amigo me manda un cassette con el Fine Line. Pero eso lo puedo escuchar en donde quiera, pero no tengo ninguno de los tres dispositivos. Claro. Pero ese sí es más de colección, lo siento, bonito. Ese sí es 100% de colección. Tienes tres del mismo. Uh-huh. Muy bien, Chris. Yo no tengo muchos discos repetidos. Está bien. Sí, no, de hecho, sí mucho de los Skitters tengo como el Imploding de Mirage, que fue uno de los penúltimos, sí. Creo que fue el penúltimo. Y tengo en vinilo el Greatest Hits de los Killers. Pero de repetido, así una reedición, no, casi no. ¿Estás antojado de alguno? ¿Has visto alguna que? Pero tú dices, está muy caro, ya lo tengo, ¿para qué? Ay, es que mi búsqueda de discos ha mermado mucho. Cierto, es que ya es distinto, ya siento que esto es más para el coleccionista duro. Y hay unos muy costosos, además. Bueno. Pero yo extraño esos días de irse uno a la tienda de discos. A escuchar. A mirar. Y coger. Sí, sí, se ponía los audífonos que usaba todo el mundo. Sí. Ay, mira cómo los cascos hoy en día. Bueno, esa es nuestra pregunta de hoy para que contesten cuál es el disco o cuántas veces ha comprado el mismo disco. ¿Cuál es el disco más? ¿Cuál es el disco que más veces ha comprado en los últimos 20 años? Pregunta del día. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos. Y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto. Hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. La X, más música. Somewhere in the city, kids are looking pretty, but it's- La X. Conductores, atención, este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participar en Cabify te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Catalina, ¿nunca viste el film K-Pop Demon Hunters? Mira, yo a ti te quiero mucho, a mis amigas también, yo les he dicho que ustedes comparten gustos en común, pero es que no puedo. Es un fenómeno del pop. Pero es que yo creo que... Es un fenómeno cultural. Porque me quieren obligar tanto, es que ya estoy en rechazo y digo no. Y te va a pasar lo mismo con Frankenstein, yo creo. No, esa sí la quiero ver. ¿Sí la quieres ver? Ah, ¿no es la que misma? No me han hecho tanta presión, pero con Demon Hunters, sí, mis amigas me mandan TikToks. ¿Tú no piensas que es porque te quieren y quieren que veas algo lindo? Pero me gusta llevar la contraria. Pero es buena, a mí me dijeron que es muy buena, yo tampoco la he visto. Ay, ustedes dos, de verdad. Mira, pero cuéntanos, ¿a ti sí te gustó un montón? Mira, sí, todo. Yo me acuerdo cuando les presenté la canción a ti y a Uri, que no tenían ni idea y les gustó. Después fue que les expliqué y no me tenían fe y mira todo lo que pasó. Pero yo después dije, a mí no me gusta ya. Pues, ¿qué pasa? Yo sé que no te gusta. Resulta que la película ha sido tan exitosa y todo ya este universo alrededor de figuritas, serie, todo, absolutamente todo, que pues estaba dudando si la película podía entrar a nominación para los premios Oscar, porque para otros premios como los BAFTA no puede estar porque no estuvo en salas, en ciertas salas, en esos lugares. Sí estuvo en salas, por ejemplo, en Nueva York, en Los Ángeles y en San Francisco. Eso le permite a la película poder competir en los Oscar. Podría estar como mejor película de animación. Entonces, por ese lado, es posible que salga. Toca es mirar si sí va a pasar. Los nominados se van a dar a conocer el 22 de enero y ahí ya se van a revelar en qué categorías quedaría nominada para los Oscars del 2026. Puede también estar como banda sonora, como sí, canción claro. original. Eso iba a decir, sí. Que hay, además que hay dos. La otra la odia peor. Soda Pop. La odia sí. con todo el alma, sí. tú la odias. Que fue el primer sencillo que salió. De los chicos. Sí, exacto. Y Golden fue la segunda y mira, esta segunda en Billboard. Entonces vamos a ver qué categorías entraría, si entra, sí. está en consideración. Mira, que, si entra y gana, me la veo. Ay, Catalina. Ahí está. Tú lo dices porque sabes que no va a ganar. No, capaz que sí, porque ha sido muy exitosa, no, ha sido un fenómeno. Yo creo que como película animada puede ganar fácilmente, porque no he visto algo que se le asemeje en términos de animación este año y como fenómeno además. Uh-huh. Por ahí salió una de Disney, creo, que era como de una lucecita, no me acuerdo cómo se llama, pero no fue muy relevante. Ahí o sea, está, ese es el dato. Exacto, exacto. K-Pop Demon Hunters nos ha dado de qué hablar todo el año. Mira, si usted está al otro lado de la vida y le gustó, no está solo, yo estoy con usted. Esta gente. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy. I feel tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry. La canción es Love Me Not. Este espacio llega a ti gracias a la nueva droguería Vital con subsidio que presenta la siguiente sección en la X con Catalina Blanco. Mira, tengo una pregunta importante para ustedes. Ya empezaste. A ver, ¿qué pasó? ¿Ustedes han visto cuánto tiempo pasan al día en su celular? Sí. Yo debo confesar que he aumentado. Ay, Dai. Pero porque estabas en vacaciones. Bueno, sí, también. Bueno, sí, es cierto, uno en vacaciones se pega más al celu, si no está como viajando, cosas así, pues sí. Porque es que en el celular uno puede aprender, puede comprar cosas, socializa, se entretiene. ¿Tú tienes más o menos el cálculo, Chris? Es que uno puede verlo. Sí. Es una métrica que puedes ver en cualquier momento que quieras. Estoy revisando ya mismo mi celular para ver cuánto tiempo pasé ayer en el celular. O sea, no, ¿dónde busca eso? Configuración, ¿no? Configuración. Lo estoy buscando. Bueno, mientras Cristian lo busca, imagínense. Claro, tiempo en pantalla. Eso. Ajá. Screen time. 5 horas. ¿Cómo lo ven? No, está bien. ¿Sí? No está mal, no está nada mal. ¿Dónde te metiste? Ahí sale, configuración, abajo tiempo en pantalla, baja, es con moradito. Ah, sí, ya, screen time, ok. Ayer... Bueno, el promedio es 5 horas 43 minutos. Mira. Están muy bien con el promedio para la región. Perfecto. Porque les iba a contar del tiempo que pasamos conectados a nuestros celulares en los últimos años. Sí. Si uno revisaba en 2010, sí, yo ya tenía un celular de tapita. Claro. Era esos básicos, pero de antenita. No era inteligente. No, todavía eran muy básicos, pero el promedio, si tú sumabas todas las horas diarias, te daba de 33 días al año. De corrido, si sumaras todas las horas. Ahora, para 2025, son 72 días al año. Hemos duplicado el tiempo utilizamos esta tecnología. No, y sí, porque es que pasó de ser un elemento de comunicación a ser un elemento de trabajo para muchos. De trabajo y de... De todo. Lo que hablamos, de comprar cositas, de que quiero saber cómo está mi perro, entonces entro a la cámara que tengo vinculada con mi celular. Se volvió una extensión, un poco, por decirlo de alguna forma. Y estaba mirando el promedio global de uso diario del smartphone. Y en América Latina, en países como Colombia, llega a superar las 5 horas diarias. Es decir, que ustedes dos están dentro del promedio todavía. Sí, estamos bien. No están tan adictos, pero sería una buena pregunta para los oyentes. Yo. Ay, ¿cuánto tiempo pasas? A ver. Tú casi no... No, mentiras. No, últimamente pasó menos. Sí. Alejandro, sí, yo... No, aunque yo sé que Alejandro 4 horas, 6 minutos. Ay, eres la más juiciosa. Pero esta semana, eche para atrás. A ver. No, pero ¿por qué la juzgas así? Ah, sí, se puede ver por semanas. 4 horas, 6 minutos. No, sí, Cata está re bien. Ah, bueno. Porque tomé la decisión de dejar ese vicio. Bueno, sí, esa puede ser una buena pregunta. Guardémosla ahí. Puede funcionar. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo pasa usted en la semana? Exacto. Conectado al celular. Para mañana vamos a ver si nos dicen que sí. Este espacio llega a ti gracias a la nueva droguería Vital con subsidio, donde encuentras asesoría experta, optometría y zona de ortopedia. Ven y vive una experiencia diferente con atención cercana y servicio a las 24 horas. Estamos en la calle 67, número 10A39, Bogotá, droguería virtual con subsidio Vital. Droguería Vital con subsidio, tu espacio vital. Nos vamos ahora con... ¿Cómo les ha ido con Taylor Swift? A mí ya me gusta este disquito. ¿En serio? Está bacano. Sí, este es chévere. Sí. Oh, that time I sat alone in my tower. You were

La X, 103.9 FM. Mejores canciones en la historia de la humanidad, dice ahí en las escrituras. Arcade Fire, The Lighting 2. Oye, se separaron, ¿no? Ay, es que esa dinámica es complicada. No, y está difícil porque acuérdate que él estuvo ahí como en temas de escándalo. Exacto. ¿Será que siguen haciendo música? Pues hemos visto agrupaciones que han logrado sobrevivir. Sí, y funcionan bien, siguen siendo muy profesionales. Y Fleetwood Mac, por ejemplo. Debe ser muy difícil. Ay, yo no puedo. No. Sí, yo, ay, no, o chao. Depende. Contacto cero. Porque ¿sabes qué pasa? Si ya realmente no sentías absolutamente nada, es fácil. Pero si tienes todavía la tusa, la cosa, no. la esperanza, no lo hagas. Eso no va a funcionar, pero no, esperemos que no se quieran y que sea solamente profesional por el bien de nosotros, de sus seguidores. Hoy tenemos pregunta del día, donde ustedes nos van a contestar y van a compartir ese disco que han comprado varias veces, porque así es uno de coleccionista. Porque uno es necio. ¿Cuál es el disco que más veces ha comprado en los últimos 20 años? Arroba la X más música en Twitter, en X, como ustedes le quieran decir, en Instagram. Mira que estoy leyendo por aquí a Sully Harrison, que dice el Unplugged. Porque Alejandro dice lo mismo. Él le dice así, ya me hizo, y ya lo dice Sully duro. Harrison Project. Sully Harrison Project. Bueno, pues resulta que tiene el Unplugged in New York de Nirvana. Dice que lo compró en cassette, luego en DVD con extras y luego se lo regalaron en vinilo. Cosas que pasan. Tres, pero igual uno tú. No los bota, uno no es como, no, yo soy coleccionista, me encanta este disco. Dicen también, Tengo algunos discos, dice Gabriel, de un solo artista. Por ejemplo, tengo CDs de Metallica, de Iron Maiden, tengo un vinilo de colección del primer álbum de Iron Maiden y uno del Soft Parade de The Doors. Bueno, es que son grandes grupos. O sea, no sé, creo que el tema de la colección con grupos que son ya muy poderosos aguanta tener. Y siento yo por las respuestas, Dayes, sí, que todos que van también un poco a la nostalgia, sí, que es lindo. Y lo que hablaban ayer, la nostalgia es lo que vende la reedición. 100%. Y por eso es que los grupos sacan y sacan y sacan y sacan, porque uno cae en la nostalgia y gasta en eso. Se aprovechan de nuestro corazón, obvio, de que los amamos. Y dicen por ahí The Wall de Pink Floyd, pero hace más de 20 años, 3 álbumes dobles en vinilo, en CD, 3 DVDs, un original de la película, otros 2 piratas, otro del concierto en Berlín por la caída del muro. Ah, bueno, nunca vamos a hacer ni a recomendar la piratería, pero en algún momento pasó, estuvimos, en nuestras vidas, sí, que tuvimos, que es más, no quemó. ¿Tú alcanzaste a quemar CDs? Claro, yo bajaba música por Ares, llenaba de virus el comodoro. Ares, ¿tú usabas Ares? Sí, me demoraba por ahí un día y medio bajando una canción de Bonka. Ay, ¿cómo arriesgabas tu después computador? Por eso, no, Cristina Aguilera, por ahí pasó un poco San Alejo, de todo. Pero sí, uno se demoraba un montón y después metía el CD para quemarlo, que uno lo compraba en la papelería. O en últimas, es que estaba en todo lado. Uno salía a la calle y en el semáforo le vendían el mix. El disco, no sé qué. Sí. ¿Tú le alcanzaste a hacer caratulita? Sí. Incluso en la universidad, yo tengo un CD que hice yo, que tiene librito. Sí. Porque en la universidad me enseñaron a diseñar en un programa. Es que había. Y en Audition... Exacto. Te y permite era con crear Adam CD. Levine. Ay. Y yo metía mis canciones favoritas, los greatest hits de Maroon 5. Mm. Y tenía a Adam Levine ahí sin ropa, es verdad, tapándose sus. Es cierto. Exacto. Las tapas. Exacto. Mira, Navidad, las tapas. Hay una canción que se llama así. Sí. Gracias, te agradezco, Cristian. La X, más música. Con esta canción, Like Jenny de Jenny. La verdad, sean honestos, hoy es día de la honestidad, ahí dice en el Mira, diccionario. Si es un viernes, me pone en mood. Si okay. Es un lunes, me rayas, como ahí. Jenny. ¿Tampoco? No, a mí no me gusta mucho Jenny. Regulares no. Ustedes. Bueno, mira como hoy. En 2022, la cantante y actriz estadounidense Arvin Karam murió a los 63 años. Llega con una de sus canciones más importantes, Fame. Suena acá, en la X.

La X, 103.9 FM. Esta es la X. Don't Speak de Loaded Honey en Mañanas de la X, 103.9 FM. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.com. Dirty, la taquilla de este fin de semana en los Estados Unidos. Le fue muy bien a Wicked. Arrasó con taquilla este fin de semana con una recaudación de 226 millones de dólares en todo el mundo y 150 millones para Estados Unidos. Hasta el momento la recaudación, que marca récord para una adaptación de Broadway, le ganó a la primera parte. En su momento tuvo 112 millones. Ya el resto de taquilla por ahí sigue en segunda parte, Now You See Me, Now You Don't, con 9,1. También está la de Depredador. No sé, como que sí me llama la atención, pero no sé. ¿Has visto el tráiler? No. No, yo lo, ¿no vi, lo yo verías? Lo vi. Es como lo joven, la nueva generación de Depredador. Badlands, 6,3 millones. Está Running Man, 5,8 millones. Y Rental Family con 3,3 millones de dólares. Ayer estaban haciendo un análisis, Alejo, que este año representa una de las peores taquillas del cine en la historia. Y eso va a seguir bajando y bajando y bajando. Aunque es muy raro porque mira que los números en películas de anime son altísimos. Pero pues obviamente es un nicho chiquito. Exactamente. Sí, eso no va a crecer más. Y hablaban de 2026, se vienen buenas cosas. Es más, para diciembre viene Avatar. Pero que no va a ser suficiente para alcanzar números que en algún momento fueron muy importantes ya. Vi por ahí que Scarlett Johansson va a ser la nueva actriz protagonista del Exorcista. Ay, me encanta. Van a hacer una nueva versión. Van a hacer una nueva versión del Exorcista y Scarlett Johansson va a ser la protagonista. Me encanta. Ahí está. ¿Viste Bugonia? ¿Qué es Bugonia? La de Lanthimos. No. ¿Buena? Sí. En cine. Rarísima, loca. Sí. Como todo lo de Lanthimos. Pero de todas, mi favorita. De todas. Ok. Alejo, de lo que estabas diciendo de Scarlett Johansson, están diciendo que no va a ser un remake ni una secuela, sino que van a contar una historia completamente nueva. ¿Qué tanto se puede asustar uno con Scarlett Johansson? Sí, claro que sí. No, yo creo que sigue siendo demasiado sexy. No, es por eso mismo. Yo sí creo que una persona que uno está acostumbrado a ver en cierto rol, cuando la posee sorprende el demonio... La ¿será la exorcizada ella? Me encanta eso. Estas son Mañanas de la X, esta la taquilla de cine en los Estados Unidos. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Free.

Murder on the Dance Floor de Sofía Ellis Bextor en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, tengo noticias varias. La primera de ellas es la carta de Substack que publicó Lizzo. Ah, sí, estuvo hablando de varias cositas frente a Ozempic. Claro, la cantante publicó un extenso testimonio sobre la depresión y el aislamiento que vivió tras el escándalo que la rodeó en 2023, revelando que cayó en pensamientos suicidas, se alejó de su círculo cercano y dejó de confiar en la gente. Contó que comenzó a bajar de peso sin proponérselo y que más adelante decidió hacerlo de manera consciente como una manera de liberar el dolor que llevaba acumulado desde la muerte de su padre, relaciones abusivas y años de presiones familiares y laborales. Lizzo dijo que su peso había sido un escudo emocional y que su proceso no tuvo que ver con querer ser delgada, sino con cambiar cómo se sentía en su propio cuerpo. También criticó la forma en que la industria y el movimiento Body Positive se comercializaron, desplazando justamente a las mujeres grandes que lo habían iniciado. Además, denunció el trato que ha recibido como figura pública, las acusaciones de performativa y la presión de una comunidad que ahora juzga a las mujeres grandes que deciden cambiar su cuerpo. Lizzo asegura que sigue siendo una chica grande, orgullosa y que está comprometida en recuperar la confianza del movimiento que alguna vez la impulsó. Muy difícil. Siento que es muy difícil porque y se ve muchas personas, ahora todo el mundo está en su derecho de cambiar si lo quiere hacer. Estaba cansada de que mi identidad fuera eclipsada por mi gordura, dijo Lizzo. La gente no veía mi talento como música porque estaban ocupados acusándome de hacer de ser gorda mi personalidad. Sé que mi historia no es única, sé que las mujeres grandes, especialmente las mujeres negras grandes, han lidiado con esto desde siempre. Yo tuve que luchar contra los tropos de la mami, siendo hipersexual y vulgar, porque la mami es por definición desexualizada, tampoco funcionó. Vieron mi cuerpo y me juzgaron igual, y esa es la realidad que nadie quiere conversar. Estamos en una era donde las chicas grandes se están volviendo más pequeñas porque están cansadas de ser juzgadas, y ahora esas mismas chicas grandes están siendo juzgadas por volverse pequeñas por la misma comunidad que antes empoderaban. No hay nada malo en vivir en un cuerpo grande, no hay nada malo en ser gorda, pero si una mujer quiere cambiar, debería poder hacerlo. Están en todo su derecho. Ahora, ¿qué pasa? Que les cuestionan el mensaje que dieron en su momento de orgullo en ser una persona grande y quiero mantenerme así. Porque al cambiar, dicen, ¡qué hipócrita eres! Pero estás diciendo todo lo contrario a lo que decías antes. En 2018 me cayeron encima, escribió Lizzo en Substack, porque una canción mía salió en un comercial de Weight Watchers. Oprah me preguntó en 2018 y yo dije, claro que sí, es Oprah. No tenía idea de las implicaciones. Aprendí rápido cómo usar mi música allí podía ser dañino. Fue mi primera lección de rendición de cuentas públicas. He hecho posts cuestionables desde entonces, como mi detox de batidos, pero he tratado de ser muy consciente de cómo muestro mi liberación de peso. Lo documenté, procuré nunca decir cuánto peso liberé para que nadie se comparara. Sé que lo que hago puede afectar a los demás. Un día decidí mostrar los resultados de 2 años de masajes linfáticos. Tomaba fotos en el baño del spa y estaba orgullosa. Publiqué el antes y después diciendo, esto es de masajes linfáticos. Luego vi un video de Jamila Jamil diciendo algo como, uy, ahora la gente está posteando antes y después, y que ella los censura porque son triggering. Algo que Jamila y yo tenemos. Aclaro que Jamila y yo tenemos buena relación, pero me lo tomé personal. Yo había posteado un antes y un después. No entendía cómo podía ser triggering. ¿Será que debo desaprender por qué esas fotos me hacen sentir bien? Se sintió injusto porque he visto fotos de Jamila cuando tenía más peso. Ella las usa para validar su activismo. Pero ahora es una mujer objetivamente delgada y hermosa. Y pensé, ¿por qué ella sí puede mostrar fotos de su cuerpo, pero nadie más puede cambiar? Eso me recordó la caja en la que la comercialización del Body Positive nos metió. Cuando era un pequeño movimiento en 2013, era libertad, me dio alas. Pero cuando empezó a generar plata, se volvió para todo el mundo. Y cuando algo es para todo el mundo, quienes lo crearon quedan afuera. Ya no es para nosotras. Ya no es para las tallas 16 en adelante. Ya no es para las mujeres plus size con discapacidad. Ya no es para la comunidad queer indígena plus size. Buscaba el hashtag Body Positivity y veía solo mujeres blancas talla 8 dominando. No, Rudo, sí. Ruth, sí. Yo te dije a ti que yo me senté con ella y la sentiste y tal cual. Y una sentí, dije, esta mujer es profundamente miserable, triste de ser sí. plus size. O sea, y esta sí. mujer está profundamente resentida de ser gorda. Es se le notaba, o sea, lo podía sentir cuando hablaba con ella. Y era precisamente por la caja en la que estaba metida. Claro. Porque ella ya no quería. Estaba vendiendo una imagen sobrepeso. Que no sí, ella no sí, quería sí. estar sobrepeso. Cuando yo hablé con ella eso en febrero pasa. De 2020, ella era profundamente miserable en la posición en la que la había ubicado la industria de la música. Y hablé también bueno, de Ozempic y, sí. y del tema de que es importante empezar a revertir los efectos de auge de Ozempic. Ella igual sigue sin aceptar si sí o si no. Hay que recordar que también hubo un capítulo de South Park donde se burlaban de ella, que ella se había disfrazado sí. de Ozempic. Sí. Entonces hay muchas cosas alrededor sobre este tema. Eso pasa también, creo, con estos movimientos, Alejo, que empiezan con, de una manera y terminan completamente distorsionados. Exacto. Sí, la internet distorsiona todo, Dayana. No uh-huh. hay absolutamente nada que hacer. Este es el ejemplo perfecto, ¿sí? Una mujer que sí, en algún momento estuvo cómoda en su propio cuerpo, terminó siendo miserable en él y buscando ser tener otro cuerpo para ser miserable en él, es una cosa muy tenaz. Necesitaba procesar mi dolor a través del cuerpo, así que empecé con pilates, solo que trabajé con instructoras negras y aprendí que el pilates fue cofundado por una mujer negra. Lo usé como terapia física, a veces lloraba después de las sesiones, me di cuenta de que había perdido algo de peso, pero no tanto como ahora, porque no era intencional. Ese invierno grabé un video diciendo que quería perder peso de manera intencional. ¿Por qué? Supongo que sentía que lo que había perdido, que lo había perdido todo y quería cambiar. Luego de hablar con varias terapeutas, descubrí que mi peso había sido un escudo protector, un lugar de comodidad, incluso un traje de superhéroe para atravesar la vida. Mi peso, como mi cabello, representaba tiempo. Guardaba energía y quería liberarme de eso. Desde ese momento, cada libra que salía de mi cuerpo no era un peso perdido, sino un peso liberado. Era algo energético para mí, no vanidad. Y sí, también tenía mis problemas de espalda, claro. que he contado abiertamente, y eso definitivamente ayudó. Pero no voy a ser una de esas celebridades gorditas que ha tenido cambios dramáticos y sale con el cuento de lo hice por razones médicas. Por salud. Sí, eso existe. Sí, hay menos presión sobre mis articulaciones cuando peso menos. Sí, hay menos riesgo de algunas enfermedades. Pero seamos reales, yo quería cambiar cómo me sentía en mi cuerpo. Había estado cargando tanto desde que mi papá murió en 2009. Había estado en relaciones abusivas desde 2011. Había cargado con el peso de mantener a mi familia desde 2016. Quería soltarlo todo. Nunca fue sobre ser delgada. Ni siquiera creo que sea posible que yo sea considerada realmente delgada. Siempre tendrás las marcas y la piel de una mujer que ha llevado un cuerpo grande. Y estoy orgullosa de eso, incluso cuando el mundo no quiere que lo esté. La forma en que me han tratado como figura pública desde que aparecí como alguien segura y positiva con su cuerpo ha sido casi abuso emocional. Y es simplemente por mi peso. Aún así, hice que funcionara. Me burlé de los memes. Yo sabía que era el blanco de todos los chistes gordofóbicos en internet. Y aún así, seguí siendo yo porque es lo único que sé ser. Y aún así, la gente no lo creía. Descubrí que pensaban que yo estaba actuando. Que actuaba a ser body positive cuando fui la primera artista body positive en ser mainstream. No tiene sentido. Solo se actúa algo si sabes que va a funcionar. Yo no tenía ni idea. Porque no había nadie antes de mí. Descubrí que la gente pensaba que yo era gordofóbica y que tenía gordofobia internalizada. Que todo lo que hacía, contratar mujeres negras de cuerpos grandes, crear industria para bailarinas y modelos uh-huh. plus size, era porque yo secretamente odiaba a las gordas. Ojalá estuviera inventando eso, pero si me dieran un dólar por cada vez que una gente pidió una chica tipo Lizzo, tendría muchos dólares. Imagínate. Bueno. Severa carta la que se mandó la Lizzo. Y eso me hace preguntar una cosa. Para mañana. Señor, acabamos. Pregunta para mañana, me parece chévere. ¿Qué idea, qué creencia o qué filosofía juraba que era cierta, pero hoy ya no cree? ¿Cuál es esa filosofía en la que usted creía firmemente hace 10 años que hoy en día se la pasa por el forro? Sí. Así, tal cual vamos a poner. Aquí está Juice de Lizzo. Mirror on the wall, don't say it, 'cause I know I'm cute. Ooh, baby. Louis down to my drawers. don't even gotta try. Now you know. I like shouting, they get better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. Juice en las mañanas de la X 103.9 FM. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co, que presenta la siguiente sección en la X y es nuestra pregunta del día. Hoy estamos hablando de los discos que han comprado más de una vez. ¿Cuál es el disco que más ha comprado? Yo les estaba contando que era el de Fine Line de Harry Styles, porque lo compré, luego aquí llegó otra cosa, luego me regalaron en otra versión y ahí tengo todo. Okay, no, yo el disco que más he comprado en mi vida es el Dark Side of the Moon, claro, de Pink Floyd. Sí. Alguien lo dijo incluso, alguien lo dijo en Twitter, que lo compré la primera vez que salió, lo compré en vinilo, lo tengo en CD, compré la versión de los 10 años, la versión de... Yo te puedo decir que yo tengo por lo menos 10 copias de The Dark Side of the Moon. ¿La más reciente la tienes? Sí, claro. Claro, desde la primera. A mí cada que me ofrecen una edición recontra-requete... ultramasterizada de Dark Side of the Moon, caigo ahí así. Y sale así, con una tos al final de la grabación, el pai compra, porque solamente hay una tos. La necesito. No, trae postalita que se encontraron sí, de pegatines. Syd Barrett por allá en antes de que lo dejaran tirado. Y claramente. Oasis. De Oasis tengo varias repeticiones, claramente, claro. Sí. Tengo discos firmados por Oasis. Ah. Tú nunca vas a vender eso, ¿cierto? Jamás. No, se van a podrir ahí en el... No. Alejo sí ha dicho que las quiere donar en algún momento como un archivo sonoro. Así o algo es. Así es bonito. Me encantaría poder donar todos los discos a una biblioteca, a la Virgilio Barco. Eso estaría... Me va a matar tienen... Doña Paula. No... Tengo una colección como de 10.000 CDs, le vendrían muy bien a una biblioteca. Lo único que me preocupa es qué tan respetuosos serían con el archivo. Pulcros, sí. ¿Y la hemeroteca no te suena? No sé. ¿Y el archivo ser? De Radio Nacional? No, ese sí no. Pero mientras estuve no, está muy no. bien hechecita, está bien. Mientras estuve no sé cómo está. No, son juiciosos son con muy el archivo. Con el proceso, eso sí. Lo vi. Podría ser también. Sí. También. Sí. Tengo muchas copias de Zeppelin. No, fíjate que de Zeppelin no tengo casi nada. Michael. De Michael Jackson, no, ¿sabes qué? Tengo 17 copias del Random Access Memories de Daft Punk. Excelente. ¿Por qué? El peor disco de ellos. No, el peor mentiras, disco de ellos. Mentiras, fue el que ganó Grammy. Tengo la versión Drumless, tengo la versión El Silencio, tengo la versión... O sea, si sacan un disco, dice, Random Access Memories, mudo, lo compro. Sí, El Silencio, y tú con sonido así súper envolvente, en silencio, así, wow. Sí, claro. Qué silencio tan chévere. Ah, me encanta. Tengo pregunta, Massive Attack. De Massive Attack tengo el Mezzanine, tengo el Blue Lines, tengo el Protection, no hay... tengo el Heligoland, tengo el... Tengo casi todo, pero no tengo repeticiones. Y ahora después de ese show que hicieron aquí, nunca, ay, jamás. ¿No te gustó? No. ¡Oh! Terrible show. ¡Ay! ¿Qué es esto? Mira, son las 9:20. Tristísimo show. Escuché el corazón de Diana romperse. Sí. Me decepcionaron profundamente los Massive aquí. Nunca habían hablado de esto, es la primera vez que hablan de esto. Sí, no. Sí, estábamos esperando. ¡Ay, pero por qué es esto! Porque tú fuiste al show, nosotros claro, no. Claro. Ahora, lo de Avicii, ¿cómo lo viste? Pues chévere, divertido, sí, irónico. Pues... ¡Ay, Alejandro! Me pareció... tristemente el peor show de su gira. ¿Y visualmente? No, obviamente están por encima de cualquier espectáculo de trip hop que exista, que no hay, en realidad son el único. Ah. Y sí, pues el tema de denuncia, de política, es muy bello. No me sorprendió tanto lo de el reconocimiento facial, porque pensé que el reconocimiento facial se hacía en cada show, pero no, son imágenes... de stock puestas ahí. Pero no era gente que estaba... No. Ahí. ¡Cállate! Yo juraba no. que sí. No me hagas... Pues, te engañaron. Es la misma gente. Sí. Claro, porque yo veía las... Yo vi varias veces... Utilizan la misma imagen. Yo vi las fotos cuando salieron que no, que... Massive Attack está mostrando reconocimiento facial y que yo no sé qué. Y yo decía, uff, esto va a ser muy chévere. Pero que pronto vean a la Dirty. No, son. Cuando me puse a ver, cuando sí. me puse a ver las imágenes, decía, la Dirty ya. Es la misma. Es el mismo show. Es la misma cosa en claro. todos los shows. O sea, está empaquetado. Ay, Aleja. No, y en general, visualmente es sorprendente el show y es muy chévere, pero se pifiaron en Rising Sun, no hicieron los scratches en Unfinished Sympathy, sí, eso sí. Se pifiaron en Angel, les tocó parar, horrible, horrible, una falta de respeto con el público de Bogotá, o sea, era como, pues, además porque yo llevo seis años buscándolos y en todas partes cancelan los condenados. Y vienen acá y hacen un show de medio pelo como ese. Perdón, fue como, ay, qué pecado. Fue como, ay, no. No, está bien, bien que protestes contra Israel, me parece bien. Estoy súper firme contigo con el apoyo a Médicos Sin Fronteras, voy. Eso estuvo chévere, yo, cómo empezaron. Voy con, me parece chéverísimo el tema de cultura pop, todo. Pero la música... ¿Dónde está la música? Yo vine acá, fue por tu música, no vine por tus mensajes políticos porque comparto tu mensaje político. Ya, yo sé, y hace parte del empaque. Pero la música no me la toques, házmela bien. O sea, hazme bien Rising Sun. ¿Vieron? Claro. ¿Por qué me metes dos baterías en Rising Sun? Yo quiero oír los beats. Yo quiero oír los beats de Rising Sun como vienen en el mezanín. No me pongas a tocar dos baterías como si fueras Lynyrd Skynyrd. No quiero oír una banda de country. Quiero oír una banda de trip hop. Alejandro, ¿hace cuánto tenías guardado eso? Pues estás escupiendo. Dos semanas. Sí, los odié ay, profundamente. No había dicho nada. Ahora, de eso. Me ofendieron. No, además porque todo el mundo salió diciendo. Todo el mundo salió diciendo maravillosos. Y yo, ¿cuál maravillosos? Fue horrible el espectáculo. Fue horrible, estuvieron mira, mal. Cosas toca. Que no es... Ahora, tuvo momentos muy bellos. Sí, no puedo decir la voz que no. De ella. Elizabeth ella Fraser ella. Es Massive Attack. Sí, ella. Es increíble. La chica que canta Unfinished Sympathy también le quedó divino. Una voz de house. No, y cuando hicieron, me hicieron muy feliz cuando hicieron Hymn of the Big Wheel. La canción está de la ballena que está en el mezanín. Que me parece preciosa. Pero me faltó el centavo para el peso. Como que dije, no, yo quería un show perfecto. Yo no quería un show ahí medio. O sea, no te me tires Angel. Tú fuiste el primero de ellos acá. Sí, claro. Coliseo, que claro. Ese fue brutal. Sí, claro. Y eso fue mucha música. Y con ese show, y bueno, y eso fue pues en ese auditorio que era horrible. Que era el Coliseo. El Coliseo cubierto. Era horrible. No, y en Sonar en Barcelona hicieron un show increíble después, como en 2013. Claro. No, espectacular. Pero ay, bueno, dije, mira, siendo sí, hoy el 25, no esperaba esto. Preguntas varias. Exacto, reflexiones. Bueno, luego escupiste. Mira, y hablando de Avicii, aquí está Avicii produciendo Coldplay. Qué dicha. Con A Sky Full of Stars. Estas son Mañanas de la X. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos. Y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial,

y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Está Snap Out of It de los Arctic Monkeys en Mañanas de la X. Conductores, atención, este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participar en Cabify te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Son las mañanas, 103.9. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis amigos, los locutores. Gracias. Y los DJs. Hola, gracias. Esa gente desempeña una bonita labor, esa gente, la verdad. Tan lindo. Chévere, bacano, lo que hacen. Eso. Pero, muchachos, vea, a ustedes, sinceramente, les pagan es por colocar música. Claro que sí. Con una conversadera, habladera, golpen canciones aburridores con esa habladera. Que no más. Aquí aburren a cualquiera, coloquen su música. Chévere, vacilen, acicálense. Y ya, pero no conversen tanto, hombre, que así aburren, mejor dicho. Al que sea lo aburren así. Sí, claro. ¿Sabemos cómo se llama el oyente? No, pero pues muchas gracias por la opinión. Sí, gracias. La palabra del día es acicálense. No salgan de su casa sin acicalarse. Vacílenla. También lo dice, ¿no? Sí, claro, acicálense, sí. Vacílense. Yo tengo el nombre. Luigi Santiago Lucumí se llama él. Claro que sí, vamos, Lucumí. Luigi. Todo en él está bien. Y agradecemos este saludo. Y nunca más lo vamos a volver a poner. No, mentiras, no. A Luigi sí, no, hay que tenerlo. A él hay que seguirlo poniendo. Él nos enseña lo que es nuestra labor, ¿no? Es nuestra labor. Así que gracias a ti que arrancan a escribirnos, Alejandro. Eso es abrir una puerta tan difícil de cerrar. Yo los bloqueo, ¿puedo? No puedes bloquear a nadie. La vez pasada me dice Alejandro, tú no puedes bloquear a nadie por su gusto musical. Yo decía, hombre, sí puedo. En realidad sí puedo. No, no puedes bloquear a nadie. Eres figura pública. No, son mis redes, es mi extensión de mi cuerpo. No, eso no es ninguna extensión de nada. Claro que sí, Alejandro. Deja de decir cosas. Entonces, ¿qué? ¿Bien o no? Como decía Quique Sánchez, ¿bien o no? Pues Alejandro, imagínate que hubo un arresto importante. ¿A quién arrestaron? A Miss Piggy. Pero pues ya más adelante te voy a para que se prepare. En instantes vamos a ver qué pasó con Miss Piggy de los Muppets en un concierto famoso. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Yeah. La X. Sheeran en la X, 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, Miss Piggy estuvo en el show de Sabrina Carpenter, la famosa cerdita de los Muppets. Ya, estaba, ella tiene, de casualidad ustedes no saben, Sabrina tiene una costumbre en sus conciertos y es arrestar a mujeres y a la persona más sexy del lugar. Hermosos. Exacto. Del lugar. Es cuando va a sonar Juno, creo. Exacto. Sí. Entonces por ahí ya ha pasado varios, pero estuvo Dakota Fanning, también estuvo Nicole Kidman, o sea, ha sido bien importante y pues ya se estaba cerrando el tour de ella y pasó en Los Ángeles y estaba Peggy, Miss Piggy, en medio del show y ella la arrestó por ser sexy. You guys are so beautiful, it should be a crime. Like you, gorgeous, I know that face anywhere. Claro, claro, ¿cómo no va a ser la más sexy del auditorio, Miss Piggy? Siempre lo ha sido y siempre lo será. Mira que vi, no sé si ustedes vieron un documental de la historia de ella y hablaban en el documental que ella era un camionero, así es como la definen, en el cuerpo de... De una chica sexy. Exacto. Una marranita sexy. Claro. La X, 103.9 FM. Oh,

A diferencia de Estados Unidos o España. Acá no hay felicidad. No están los muñequitos. Entonces, mucha gente entró en cólera. Entiendo el lugar también. Pobres niños, yo los entiendo. Yo sí, también. Pero además, no, pobres adultos. Esos los adultos son los que van por esos muñequitos. Yo la única cosa que me decepcionó un poco fue que vi en la foto cuando llegué al drive-thru, sí, de ahí del Polo, un heladito, un sundae. También estaba muy emocionado por el heladito, pero el heladito venía adicional y no me di cuenta. Ay. Igual pedí, debo decir, voy a confesarlo, me comí dos. O sea, mejor dicho, diga a ver si lo pedimos. Le puedo decir, pero si muñequito, que no hay muñequito. No lo regales. Me jalonea, mire. No, dibujémosle uno. Yo les traje gorros pantalón de Navidad, porque ya estamos en la época. ¿Quién se ve así de raro? Ese fue Cristian. Cristian. Quiet, Piggy. Me hizo reír mucho, Uribe. Es que acá él está el teatro de la imaginación. Teatro, sí, claro. Toca. A mí pongámonos de acuerdo. Tú ponles gorrito. A mí sí. Me toca comprarles el ugly sweater porque están antojados de ugly sweater este año. Está bien. A mí las papas me encantaron, Uribe. Porque trae de raro. ¿Qué tiene? ¿Paprika? Tienen una paprika, una salecita como picantica, como uf, me encantó. Ya. No, le voy a decir una cosa. Combo de Stranger Things, yo no puedo decir. Alejandro ama. Estamos a 24 horas, ¿no? De Stranger Things. ¿Ah, sí? Sí. Mañana empieza el final de Stranger Things. Oh, damn. Hay varias partes, Alejo. Tiene... Sí, de aquí hasta el primero de enero. No jodas. De aquí hasta el primero de enero. Oh, my goodness. Oh, yeah. Oh, yeah. Pero sin muñequito. Sin muñequito en la hamburguesa. Sí, es una lástima. Definitivamente porque debieron haber pensado en el muñequito. Se ven bonitos los que están... Sí, además porque es una gran oportunidad. Pues, hombre, es una cajita feliz que les habría funcionado muy bien. Y sabes también con qué ha pasado y pasó en la colección pasada de Friends. Acá le hubiera ido bien y no llegaron. ¿De Friends? Ah, sí, la cajita de Friends que sacaron en España, por ejemplo. Y en Paraguay. ¿En Paraguay? Yo sigo diciendo que en Paraguay. Porque Paraguay tiene muñequitos y nosotros no. Exactamente. Ay, de exactamente. ¡Ay! Pero no hay, niños, no hay muñequitos. No hay muñequitos. Buñuelitos. Ellos quieren. ¿Qué pasó? Si cogemos buñuelitos y le hacemos ojitos... De los mini buñuelos. Y ya, esos, quedan contentos. Y les hacemos pasar por muñequitos de pronto. Ya. Puede ser. Okay. Voy a intentarlo. Estas son las mañanas en la X con Uribe DJ, Diana Rodríguez, Cristian Méndez, Catalina Blanco y Alejandro Marín, su servidor, voz confiable en la música, deseándoles un buen día y esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Y cuando regresemos vamos a hablar del estatus de la gira de Oasi, que acaba de terminar en Morumbi. En Brasil, el show número 42, con el cual dicen adiós y cierran el año con una contundente celebración de la nostalgia y la masculinidad positiva del rock. Let's go. Addicted to Love en la X103.9 FM. Bueno, vamos a hablar de Oasis. Oasis. Ya anunciaron, agradecieron. Sí. Dijeron, no va más. Sí, señor, ellos mandaron un mensaje a través de redes sociales en el que básicamente le agradecen a los asistentes de cada uno de sus 40 conciertos de la gira, pero también es un mensaje que deja muy en el aire lo que va a pasar con la agrupación en 2026, abriendo el debate de si la banda va a continuar o si van ya a, digamos, a disolver todo el tema para que cada uno pueda irse en su carrera en solitario. Y lo que escribieron fue lo siguiente, y así sucedió. La fuerza cultural pop más dañina de la historia británica reciente se abrió paso en los corazones y en las mentes de una nueva generación. Desde Gallagher Hill hasta el Río de la Plata, desde Croke Park a orillas del Canal Real hasta la ciudad de Los Ángeles. El amor, la alegría, las lágrimas y la euforia jamás serán olvidados. Ahora habrá una pausa para un periodo de reflexión. ¿Pero ya? O sea, ¿yo ya no van a venir acá? ¿Ya no? No, qué rico ir a gastarse esa platica. ¿Cuánto le pueden, que le quiten de Retefuente y les queda? Más el divorcio. Creo que tienen que declarar IVA. Exacto. Declarar IVA. y Reteica les toca. Más eso sí divorcio. Es obligado porque es un oasis en el desierto. Mira, te quiero, gracias por eso. Ahora, Alejo, ¿ellos todavía tienen que seguir pagando cosas de sus divorcios o esta plática ya les entra? No, claro. Ay, es que viste que no se divorcien. No, es que igual, pues, como el tema era Live 25, sí, pues no es Live 26. Entonces, por ahora, pues, habrá que esperar al Live 27. Pero me gusta que dice que tocaron nuevas generaciones, porque eso también le da uno como la esperanza de pronto... pensando en estas nuevas generaciones. Ah, yo sé que... No, mentira, sí, hazlo, porque la verdad yo nunca veía en el panorama una reunión y pasó. Y entonces, les fue muy sí, bien. Ilusiónate, sí, así te rompa sí, podría el corazón, pasar de nuevo, aprender ¿por qué velas. No? Nuevas, ustedes hacen parte, ¿no? Uri, Alejo, ya esa historia de esos 40 sí. países, ya pueden estar ahí. No, pero yo me considero muy afortunado de haber claro. podido presenciar a Oasis en vivo. Ellos terminaron bien, o sea, se van a reunir mañana en Acción de Gracias. O no ya creo. No se van a volver no a ver creo. Nunca más. Como digo que ya se dieron todos los abrazos que les hacía falta en la vida en bueno, el chao. Escenario. Todo bien. Ahí le estoy escribiendo cualquier cosa. Sí. Y sí. ya lo bloquearon. Liam Gallagher escribió: To all Oasis fans around the world, young, middle-aged, old as fuck, thank you from the bottom of my heart. You absolutely licked it up to Roz. Forever grateful for your energy and biblical vibes. Without you, you were just a good band. With you, you were the best band on the fucking planet. Ay, qué bien. Y el man cerró el cosito y dijo, ¡chao, ñangas! Exacto, sí. así es él, la dijo, ñanga mayor. Creo que tiene toda la razón esa última parte, porque esa banda fue la mejor banda del planeta este año por la gente que fue a verlos. Por ustedes. Exacto. Y lo de los Argentina, públicos. Uf, qué brutal eso. Los públicos hicieron de ese show lo que fue. El show más emocionante de 2025, no hay nada que hacer. A ti te robaron en un concierto. Me atracaron en Manchester, en Londres. Sí, es que uno no puede ir por allá ya, Alejandro, está muy peligroso. La calle está dura, en Cardiff, sobre todo en Cardiff está... Está heavy. La última vez salí, me fui por el pan. Grave. Le preguntaron a Liam, bueno, ¿pero qué va a haber show por Europa? Dijo, no sé todavía, no hay nada que pueda decir, pero me encantaría poder hacer gira por Europa, me encanta ese país. Exactamente, Pangea. I love Europe, I love that country. los que pero por ahora estamos bien de plata. No, digamos, ya. Por ahora estamos bien de plata. Cuando nos falte plata, volvemos. Ahora que agotado, terminó todo. Cuando uno claro, tiene plata, claro. quiere más. Eso también es mi esperanza. ¿Tú crees? Sí. Cuando uno tiene un poquito, pues mira, quiere más. Guns N' Roses anunció gira para el 2026. Y yo ¿otra pensé, vez? ¡Ay, mundial! ¡Por Dios! Y justo eso pero fue noticia ayer. No es necesario. Van a hacerlo nuevamente. Va a arrancar el 28 de marzo en México. ¡Ay! No, pero... ya. Ya. Sí, sin duda, Oasis fue ya. el show, en todos los sentidos, fue el show de 2025. Claro. La producción, la puesta en escena, ay, el odio. Catálogo, el, sí. la, no, el setlist de ese concierto, el público del concierto, la presencia de ellos en el escenario, o sea, de verdad, es una cosa impresionante. Cochina envidia, siento. Uf. No, hablando de los Guns, en México, ¿cómo los adoran? Pues se arrancan yo allá. Yo pensé que el único país donde venían a estafar gente era aquí a Colombia. Es así, Alejandro. Pero en México los adoran. Los estafan más. Los estafan más. Ellos no han vendido el apartamento de Chapinero, ¿eh? Está Tyler, the creator, el artista del año según Apple Music. Es su álbum Don't Tap the Glass en Mañanas de la X. The Sugar on My Tongue. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat, eat, eat. Tell your mama, tell them. Está al aire. Oh, Esta es la X. X, más música. We'll be right back.

Love Song de Sarah Bareilles en Mañanas de la X. Club Colombia Esmeralda, la nueva joya líquida, te trae una esmeralda real bajo las tapas. Busca bajo las tapas de todas las variedades de Club la mitad de una esmeralda. Si completas la otra mitad, serás un posible ganador, porque lo que nace aquí brilla distinto. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. Aplican términos y condiciones, promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Lo que ocurra primero, 10 premios disponibles. Consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis amigos, los locutores y los DJs. Esa gente desempeña una bonita labor, esa gente, la verdad. Chévere, bacano lo que hacen. Pero, muchachos, vea, a ustedes, sinceramente, les pagan es por colocar música. Oiga, Uribe. No me pongan con una conversadera, habladera. Golpen canciones aburridores con esa habladera, hombre. Así aburren a cualquiera, coloquen su música, chévere, vacilen, así cálense. Ya, pero no conversen tanto, hombre, que así aburren, mejor dicho, al que sea lo aburren así. Luigi se llama. Sí, claro. Luigi, ábrete un Spotify. Ahí, mira, está. Sí, desde ayer está. Ofendido. Está perdido con mira, con el público. Ellos también. Con Luigi. Ellos los ofenden. Reaccionaron mal. Sí, pues yo creo que es porque usted los influencia mal. Que tú tienes. Bueno. Negativamente. Bueno, qué bueno, todavía soy influencer. Que tú tienes. Oiga, ¿compraron algo en Black Friday o no? Estoy aprovecha. A punto. ¿Qué vas a comprar? Ropa. ¿Black Friday todavía no es? No, el 28. ¿Ah, sí? El fin de semana que viene. Yo pensé que era este pasado domingo porque compré sala. Mañana es. Mañana es Acción de Gracias. ¿Ah, sí? Mañana, ¿Thanksgiving? ¿Cierto? Mañana. ¿Pasó sí. mañana? El jueves. El jueves. ¿Acción de qué? El jueves, Acción de Gracias. De nada. Gracias. ¿Y entonces? Entonces es este fin de semana que viene de la mano y yo estoy esperando. Sí. El jueves es Acción de Gracias y el viernes pues es Black Friday, ¿no? Es el viernes. Y el Cyber es Monday. La Shuaganda está sigue. Barata. Entonces. Está en descuento. Qué bueno. ¿Eso ahora lo venden por qué? ¿Por kilos? ¿Por kilos? No, tengo gramos. Ni idea por gramos. Es cápsulas. Cápsulas. 90 cápsulas. Nice. Están baratas, 60 lucas. Exacto, sí. Eso es barato. Ahora, tienen que revisar. La Ashwagandha está costando con 120 lucas. Tienen que revisar cosas porque como se acerca esto, muchos suben precios. Claro. Para que el día del Black Friday bajen a lo que siempre ha estado. Ajá. Correcto. Sí, entonces, sí, sí. Revisen. Es toda una gran estafa. El Black Friday es toda una gran estafa, ¿no? Pero es una vaina muy mental, ¿no? Es como cuando uno entra igual a cualquier plataforma, un Amazon o algo, y uno dice, cuesta 120. El envío gratis. Cuesta 120, sí, claro. 120, pero sin con envío gratis. ¿Cómo es? Con envío gratis. Y el otro me cuesta 125. El otro me cuesta 100. Pero el envío cuesta 20, no. Va a pagar con el del envío gratis que cuesta 120. Yo como, ok. Está barato el monohidrato de creatina. Exactamente. Bien, que todos necesitamos monohidrato de creatina. Siento que es importante para los que tenemos animalitos. Sí. Que pueden salir promociones de comida. También sí. 15% del glicinato de magnesio. Exactamente. Es para la cara, ese. Abajo. Voy al bate con ese. Sí. Ese también está importante. Glicinato de magnesio. Eso es y importantísimo. Tecnología puede ser también que bajan sí. precios. Viajes a veces le ponen a las aerolíneas. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. No, quieto. Yo nunca he creído en el en los descuentos de Black Friday. Sí, pero la es verdad. Curioso porque el Black Friday comienza como un mes antes. Sí. Ahora y dura sí. como un mes después. Pero no creas, porque mira que yo estuve mirando en una aplicación de esas que uso mucho, sí. que la semana pasada estaba más barato un saco sí. antes del Black Friday semana que ahora. Por eso te digo. Está más caro ahora. Más caro esta semana. En esa aplicación a la que tú acudes. Sí. Normalmente. ¿De dónde compré? Culpable. Mira tú. Pero por eso revisen, porque le suben precios para que usted crea que... Si lo engañan a usted. Habrá que ver. Para que gaste más plata. Sí, aunque en algunos casos, hay, en el sí, caso de funciona. Ropa, por ejemplo, almacenes físicos, hablando de almacenes sí. físicos, por ejemplo, de ropa, el Black Friday es el momento en el que aprovechan para salir de cierta temporada de ropa porque claro. viene la otra. Entonces, ay, la ropa de verano está exacto. más barata porque viene invierno. Saldos. ¿No? Entonces, los saldos. Sí, correcto. Entonces, el Black Friday, de hecho, está pensado en un momento específico en el que cambian estaciones. Colección. Cambian colecciones de ropa, llegan modelos nuevos de tecnología, entonces el modelo viejo ya pueden irlo sacando, sale el nuevo celular tal o sale el nuevo computador tal, porque siempre la mayoría de lanzamientos de ese tipo de cosas son llegando hacia final de año para Navidad, para diciembre, entonces pues como que tiene toda esa lógica también alrededor de la fecha, ¿no? Entonces sí, revisar antes de comprar. Es el consejo. Childish Gambino, Donald Glover afirmó en una entrevista recientemente que canceló la gira porque sufrió un derrame. Sí, hay audio de él en el concierto precisamente anunciando que tuvo un stroke. ¿Eso cómo se llama? Un paro. Un derrame. Es un derrame. Accidente cerebrovascular muchas Eso. veces. Sí, sí, dijo que tuvo un stroke y no sabía que había tenido un stroke y fue a un médico, fuerte. O sea, durante la gira fue al médico y lo revisaron y le dijeron como, señor, lo que pasa es que usted tuvo un stroke, uh-huh. Tiene un hueco. Un derrame, en el hombre, un derrame le estoy diciendo. Perdón, disculpe. Un derrame. Es que no oyen estos muchachos de hoy en día, Alejandro. ¿Qué cosa? Pues el tipo se derramó, no mentiras, tiene un derrame y le dijeron, lo que pasa es que usted tiene un hueco en el corazón. Sí, te abriste una puerta. Continúe, ¿qué? Ahí está el audio, se llama Donald Stroke. Ah, por eso es. No, ahí no está el audio. Te estaba hablando sí. en clave. ¿Cómo es Donald? Que dices? Perdón, Glover Stroke. Glover Stroke. Glover Stroke. Stroke. Ah, ok. Glover. ¿Ahí está? No, no está. ¿Tampoco está? No. ¿Cómo no está? Bueno, pero fallamos en todo en todo. Esta nota, amigo. Sí, en este segmento, toca este sketch. Toca recuperar eso con un chiste interpretado sí, no. por los... actores del programa Mocho Sánchez aparece. Ya está, es un rey.

still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. La X. When superstars and cannonballs are running through your head, a television freak show, cops and robbers everywhere, subway makes me nervous, people pushing me too far, I got to break away, so take my hand out, cause I want to live. Sometimes it's like